tomaste el vaso. Esto no lo paso. Y ya ves, hoy me marcho. Comprendo que tú no me entiendas. Hoy paso factura. Adiós, aventura. Mentiras, tus ojos guardaban, tu cuerpo gritaba, tu boca decía. Mentiras, grabando en mi alma la imagen contraria de tu propia vida. Mentiras, haciendo mi mundo un pozo profundo de inciertas promesas. Mentiras, mentiras y penas, inútil condena de tantas mentiras. Mentiras, mentiras y penas, inútil condena de tantas mentiras. Has de creerlo, así de repente me voy hasta siempre. Me salgo cansado y sin ira de tu absurdo mundo y de tus mentiras. Tus ojos guardaban, tu cuerpo gritaba, tu boca decía. Mentiras, grabando en mi alma la imagen contraria de tu propia vida. Mentiras, haciendo mi mundo un pozo profundo de inciertas promesas. Mentiras, mentiras y penas, inútil condena de tantas mentiras. Mentiras, mentiras y penas, inútil condena de tantas mentiras.